Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y se llama la paz de Dios. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. San Ignacio de Loyola. Bueno, siguiendo el orden de los temas que propone San Ignacio en la primera semana, el tema de las postrimerías. Él propone el del infierno, porque ¿cuál es el sentido de esta? Es el tema, el infierno. Y propone, puede también darse el de la muerte o el juicio. Porque si el tema es la meditación del pecado, el infierno es un lugar natural, propio, proporcionado, justo, etcétera, del pecado. O sea, nos ayuda a entender el pecado. Es difícil, hay ciertos temas que son difíciles de entenderlos en sí mismo. Por eso, todos estos recursos de los tres pecados, pecados propios, el infierno, son todos, dicen, una relación a un tema central. Contrición, conocimiento, contemplación y contrición de los pecados, las dos cosas, ¿no? Bueno, siempre ponernos, dice San Ignacio, en la presencia de Dios, no es que uno se ponga al principio. Sería muy teórico pensar que uno se pone en la presencia de Dios, composición del lugar y ya está, y ya queda ahí. No, no queda nada. Cuando San Ignacio habla de ponerse en la presencia de Dios, son actos de fe, bajo la mirada divina. Y lo que llama, que es muy importante, la composición del lugar, uno tiene que volver muchas veces a eso, a ese marco, a esa composición del lugar. La descripción que hace San Ignacio de la composición del lugar, en general de estas meditaciones, casi todos suponen, la descripción que hace él, está suponiendo la parábola del hijo pródigo. Dice, en verme como desterrado entre brutos, animales, etc. Es una manera como le expresa la situación del hijo que se va de la casa y toca fondo. Ponerme ahí, en ese lugar, a nosotros nos ayuda el marco de la parábola, ¿no? Desde allí, considerarme como el hijo que se fue de la casa, que sintió las consecuencias de la lejanía, de la distancia, del destierro, de la patria, del hogar, que experimenta. Hay cosas que si no las experimentamos, no las terminamos de entender, ¿no? Así como el joven no basta que el papá le diga, eso está bien, esto está mal, sí, papá. Él quiere experimentar esto, yo quiero ver por mí mismo. Somos de alguna manera siempre un poco así. Es la tentación de Adán y Eva. Quisieron experimentar a ver si era verdad lo de uno y lo de otro. Bueno, un cuadro sobre el tema de la muerte. Santa Teresa decía, recuerda, dice, que no tienes más que un alma, ni has de morir más que una vez, ni tienes más que una vida breve y una que es particular, ni hay más que una gloria y es eterna, y dejarás de lado muchas cosas. Piensa en estos. La verdad es que cada temita de eso es para pensarlo mucho. Santa Teresa. El tema de la muerte, un cuadro, algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, la certidumbre. En primer lugar, la certidumbre de la muerte. Es cierta. Por más que de alguna manera nos sorprende a veces la muerte de seres cercanos, o muertes no previstas. Uno piensa que, bueno, a cierta edad es más que previsible la muerte y nos impacta menos, pero... Y en realidad no debiera sorprendernos nunca. Jesucristo en varias parábolas hace justamente referencia a esto. En primer lugar, la certidumbre de la muerte. Paradojalmente, la incertidumbre de la muerte, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni en qué estado, no sabéis ni el día ni la hora, a la hora que menos penséis. Cierta e incierta. Aquí cobra mucha fuerza, luz o consuelo, no solamente pensar la misericordia de Dios, sino la devoción a la Santísima Virgen. Esas son nuestras seguridades. La devoción a la Santísima Virgen, la devoción... Rezar siempre la Ave María, ruega por nosotros con esa intención, o sea, uno no piensa, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. La gracia de la perseverancia final, eso que se ha perdido un poco, ¿no? Que nuestros abuelos parecía una cosa de los viejos. La gracia de la perseverancia final. La devoción y las promesas al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora es la versión moderna, la Divina Misericordia. He tenido dos casos notables. Una persona tenía cáncer, joven, muy joven una mujer. Empezó a venir a la misa mensual de la Divina Misericordia. Es más, un día después de la misa fue a saludarme, estaba con la quimio. Cambian bastante, ¿no? Tenía... Y bueno, pasó el tiempo, me olvidé, que a veces hay cáncer que dura mucho tiempo. Y un día hizo toda la novena de la misericordia, fue a la misa, etc. Bueno, un día yo tenía, un sábado a la tarde, que tenía una reunión. Y justo, no sé qué, se me suspendió la reunión. Entonces me quedan 2 horas para la misa. Digo, no voy a aprovechar, ¿qué hago? Voy al hospital, que justo había sido la explosión esa de YPF. Estaban fuera de peligro todos, pero estaban bajo control. Digo, los voy a visitar, porque eran tipos de afuera. Fui y visité todos los quemados, quedaban 3, 4. Pero no había ninguno, fui para acompañarlo, ninguno grave. Y bueno, iba saliendo del hospital, digo, me queda tiempo, voy a entrar en una habitación. Me metí en una, cualquiera, tanto las puertas. Y justo me la encuentro y dice, uy, padre, justo. Bueno, volví a darle la absolución, creo que le volví a dar la unción y creo que 1 hora después murió, una cosa así. No es que la maté yo, claro. Que quede bien claro, hay 2 lecturas de esto, pero sigo, son esas cosas. Y ahora hace poquito, una señora que buenísima, esa persona buena, que quería morirse, tenía 93 años, ¿no? Y entró al hospital y salía, También muy devota a la Divina Misericordia. Y yo justo llegué, ahora que estuve la semana pasada, acá en Mendoza, llegué allá a la tarde, a las 6 de la tarde, llegué, tuve una cosa, tenía la misa, y nomás salgo de misa, padre, está de nuevo internada fulana. Así que me fui ahí, al rato. Le recé el Rosario de la Misericordia. Esa noche murió. Esa relación así entre la muerte y el Rosario y la Misericordia, la cual me acompañó, hablábamos, hice bromas, se reía, todo perfectamente lúcido, ¿no? Otra vez, esto me pasó hace como 3 años, me dice, siento, suena el teléfono como a las 2 de la mañana, 3. Bueno, menos mal que lo escuché, pues salí volando. Arriba el pijama me puse la sotana, que me ataron. Así que fui, llegué, y justo hay una persona muy grave. Bueno, le recé la unción de los, el rito de la unción, dije amén, tac, y murió ahí. Y veo en la mesa de luz el devocionario del Sagrado Corazón. Digo, y eso era de ella, dice. Son las promesas del Sagrado Corazón. Entonces le dije a la doctora, una médica estaba ahí, que es católica, y eso. Dice, padre, usted se asombra, yo lo he visto muchas veces. Ya. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Están las promesas esas antiguas del Sagrado Corazón, ahora la Divina Misericordia, bueno, la devoción a la Virgen, las promesas de que no morirán sin los auxilios del sacerdote. Pero bueno, tampoco hay que tentar a Dios, ¿no? Como decía un amigo mío, hizo los primeros viernes, listo, ya estoy. Ahora, buena vida, dice. Negocios son negocios. Claro, las promesas, los 9 primeros viernes, pero bueno, no hay que avivarse. Bueno, incertidumbre y certidumbre de la muerte. La muerte es como un visitante que ya salió a verme. Y las grandes lecciones de la muerte. El valor de las cosas. El valor de las cosas. Uno, San Ignacio cuando nos dice que tomemos las grandes decisiones, elección de Estado, reforma de vida, todo, dice ponerte en el momento de la muerte, a que pensás distinto que ahora. Ponete en el momento de la muerte y del juicio. Ahí nos viene la suprema objetividad. Ahí nos viene, psicológicamente uno se dispone a ser muy realista, muy objetivo, muy proporcionado. Ponete en el momento de la muerte. El valor de las cosas. En ese momento, cosas que a lo mejor valían mucho para uno, y uno dice, ¿qué me queda de todo eso? Dicen que Felipe II, en el lecho de la muerte, le dijo, perdón, Carlos V, le dice a Felipe II, Carlos V, cuyo imperio no se ponía el sol. Estaba ya en Yuste, achacado y ya casi por morir. Miren qué quedan las glorias del mundo. Famoso Carlos V, miren qué quedan las glorias del mundo. O aquello del famoso duque de San Francisco de Borja, el duque de Gandía. Después que entierran a la esposa de Carlos V, que había muerto, le dice a San Juan de Ávila, después del entierro, lo va a ver, no quisiera servir a un señor que se me pueda morir. Esas dos palabras, no quisiera servir a un señor. Él había enviudado y bueno, déjala, era virrey de Cataluña, se hace sacerdote y es el tercer superior general de la Compañía de Jesús. La verdad sobre el valor de las cosas, ¿no? El valor del tiempo, el valor de las cosas del mundo, lo que el mundo hace valer muchísimo, ¿qué queda después, no? O lo que el mundo no le da importancia, ¿qué importancia tiene? Lindo los textos en torno al martirio, que es como la quintesencia del cristiano. El testigo por excelencia es el mártir. También hay un martirio moral, etcétera, pero el mártir es el verdadero y cercano imitador de Cristo, ¿no? Bueno, el tema de la muerte. Santa Teresa le compuso poesías a la muerte. Entonces, ante la vista de la muerte, uno, el cristiano, es verdad que naturalmente uno le tiene cierto espanto a la muerte. A veces yo escucho esto en el hecho de muerte de muchas personas. Y es curioso, sobre todo las madres jóvenes que saben que van a morir, pues tienen algún cáncer irreversible, etc. A veces no temen por su muerte, sino qué va a ser de mis hijos, a veces hijos chicos. Temen dejar desamparados a los hijos. Es curioso lo fuerte que es el instinto materno de protección, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo que nos sacude. La muerte es una visión cristiana y una visión no cristiana, ¿no? Pero nos ayuda sobre todo a ser muy objetivos con nosotros mismos y urgirnos un poquito. Urgirnos un poquito en ciertas cosas en las que somos medio lentos. O decimos mañana. Tan fácilmente decimos después, mañana. Segunda cuadro, el juicio. Por eso dice, según la tradición, esa visión, esa figura del esqueleto, la muerte como un esqueleto, en el sentido de que no tiene sentimientos. No van a conmover a un esqueleto con buenas razones. Tengo hijos, tengo mis padres, hermanos, me necesitan, etc. No hay ningún argumento que pueda convencer a un esqueleto. Por eso el esqueleto de la guadaña es. Bueno, en segundo lugar, entonces, el juicio. En realidad el problema no es la muerte. La muerte es una puerta que une dos recintos. En realidad la muerte es lo de menos, es un instante, cortita. El problema viene el instante después. Post mortem judicium, dice la carta a los hebreos. Después de la muerte, el juicio. Es un instante difícil de escribir. Muchas veces para explicar esto se usan imágenes un poco teatrales, qué sé yo, bueno, estar ahí. Es un instante en que yo veré a la luz de Dios. Veré toda mi vida veré, con la misma luz de Dios, que ahora no veo del todo, no quiero ver, pero ahí seré obligadamente objetivo, ¿no? De manera que no es que viene Dios y da una sentencia y yo lo peleo y le doy argumentos, no, ahí va a ser, digamos, la verdad total se va a imponer. Voy a quedar convencido yo mismo. El acusador se lo llama el demonio. El acusador, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Todas las conquistas, todos los triunfos del demonio sobre nosotros, nos lo va a sacar. Y bueno, gracias a Dios también va a estar la Virgen peleándome. Pero qué momento, la pucha. Delante de Dios, no debe ser, yo nunca estuve todavía, pero no debe ser fácil estar delante de Dios, ¿no? Por más que es todo misericordia, etcétera, delante de Cristo. Porque ahí tendré obligadamente toda mi conciencia absolutamente clara, ilustrada. Es un instante en que se decidirá una eternidad. Venid benditos de mi Padre o apartados de mí malditos. Es dura estas palabras, ¿no? Son de las, casi, fíjense, leen las últimas parábolas de Cristo. Esa es casi la última que expuso en su vida pública. Son duras. Y el pueblo de Israel se le puso duro a Cristo. Tanto que, bueno, planeó la muerte. O sea, este ya molesta demasiado, hay que hacerlo desaparecer. Ya, aparte de todos los desafíos a Cristo, lo querían hacer poner trampas, lo querían, bueno, no podían. Pero un pueblo duro contra Cristo, duro, a pesar de milagros, a pesar de la sabiduría de Cristo, a pesar de todo, duro. Y bueno, y Cristo duro también con ellos, para sacudirlos, digamos, esa dureza. Entonces, en ese contexto de rechazo de Cristo, estas parábolas. Tremendo e impresionante, ¿eh? Cuando llegue ese momento, pondrá a su derecha y a su izquierda, bueno, como saben, un juicio particular que es inmediato y un juicio final, que es lo mismo en público y bueno, ya se le agregan algunas, ya es para la consumación final, resucitarán los cuerpos, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que interesa es que ahí en realidad es un solo juicio, en dos momentos, pero es el mismo. Estaré entonces delante del más justo juez, yo viendo con toda objetividad mi causa, ¿no? Y una sentencia absolutamente inapelable. Yo seré el primer convencido de eso. El juicio de Dios. Todas las iglesias desde el siglo VII, VIII, no sé cuándo, Pero hasta prácticamente el Renacimiento tenían en la entrada, era un tema recurrente, reiterativo, el juicio final. Ahí en la entrada de la iglesia, como para, acuérdense qué valor tan fuerte tenían las esculturas, las pinturas en los templos antiguos. Aprovechaban las columnas, todo, para enseñar catecismo. La Biblia de los pobres se llamaba a las catedrales, no así otro edificio público. Pero las iglesias, fíjense, siempre llenos de esculturas, pinturas, todo era... Ya entrar en la iglesia era una catequesis. Y bueno, la mamá explicaría a los chicos en el lugar, explicaría y bueno, todo eso se refrescaba ahí adentro. O sea, estos grandes temas estaban presentes en la vida cotidiana. Pero el tema de juicio final solía ser el tema, un tema central, un tema que ha casi desaparecido hasta de la predicación, ¿no? Nuestra, de los sacerdotes, mucho. Uno por ahí, y siendo que el último domingo del, bueno, antes de Adviento, es el tema, la segunda venida de Cristo, o sea, las postrimerías de toda la historia, es el tema, siempre es, yo no sé para dónde encararán otros curas, pero este es el tema que propone la Iglesia, es como el broche de oro. Pero bueno, son grandes realidades. Son los grandes temas. Hoy, para perjuicio nuestro, dicen que no hay que ser, esos argumentos mundanos, que no hay que ser negativo, que hay que moverse por el amor y no por el temor, todas esas cosas que son falsos, son sofismas en realidad. Habría que cuestionar los evangelios en ese caso. O como decía Lucía de Fátima, en uno de los últimos obras que escribió, decía, hoy no se quiere hablar en los catecismos a los niños del infierno, pero nosotros teníamos 7 años y 9 y nos los mostró al infierno. Como diciendo, miren, y toda la visión de Fátima es para la humanidad, no era para los 3 chicos o para el obispo de Lucía. Entonces, no se quiere oír hablar de una realidad muy... que no se haría bien, como decía San Juan Crisóstomo, meditar afuera de él, del infierno. Peor es meditar adentro de él. Bueno, y tercer cuadro, el infierno. Hay unas 5 que yo sepa, manifestaciones extraordinarias de Dios, de la Virgen, etcétera, sobre el tema del infierno. La que yo conozca, sí, descripciones, la más antigua que conozco yo es la de Santa Teresa, después hay alguna de Don Bosco, y las 2 modernas son las de Fátima y de Faustina Kowalska. Lo de la Divina Misericordia, Fátima y la Divina Misericordia están muy vinculados. Uno es casi como complemento de la otra. Y es curioso, hasta las oraciones son parecidas, y en los 2 casos hay una visión del infierno bastante parecida. Pero sea o no parecida, igual la sustancia es también. Pero no es para ella, no es para Santa Faustina, es para el siglo XX. La visión de Fátima, dice que la Virgen les mostró, dice, abrió las manos. El reflejo que salía de las manos penetró la tierra y vimos un mar de fuego. Esta es muy parecida a las descripciones del Apocalipsis, el lago de fuego, donde se ha arrojado la bestia, el dragón. Y dice, y su mareda dura por los siglos de los siglos. Allí no hay reposo. Un lago de fuego. Mezclados en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que se movían en el fuego llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados. como las chispas caen de los incendios, sin peso ni equilibrio, entre gemidos de dolor y desesperación. Gemidos de dolor y desesperación. Ahí están las dos penas del infierno, el dolor y el para siempre. La pena que produce dolor y el para siempre que produce desesperación. Cristo lo explica con dos también metáforas, llanto y rechinar de dientes. El llanto es por el dolor y el rechinar de dientes por la desesperación, o sea, la pérdida de la esperanza, es el para siempre. Que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, transparente como carbones encendidos. Aterrados levantamos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza: «Visteis el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores». Con bondad y tristeza. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción y mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo digo, etc. Bueno, esta manifestación profética de Fátima, como es la de Faustina Kowalska, habla muchísimo, muchísimo más todavía Faustina Kowalska sobre la ira de Dios. Que es otro tema que la sensibilidad moderna choca. No se quiere hablar que Dios es bueno, que es bondadoso, así. Pero por el bien nuestro, ¿no? Habla muchísimo de la ira de Dios, de los castigos sociales, etc. Recuerden, Santa Faustina muere prácticamente en las puertas de la Segunda Guerra Mundial y anunció todo lo que iba a pasar, en términos proféticos, un poquito velado. Ya muere en el 38, prácticamente ya en la Guerra Mundial empezó en Polonia, con la invasión de Polonia, el 1 de septiembre del 39. Bueno, y ella habla de los castigos también sociales, otro tema que ha desaparecido mucho de la teología o de la predicación. Y esto no es ser tradicionalista, progresista, no sé cuánto, sino que es hay un lenguaje de la fe, hay un lenguaje de la Escritura, hay un lenguaje de la tradición, que es el mismo. Esas dialécticas nunca hay que entrar. Porque el lenguaje de la tradición es el que nació de Cristo y va por dos canales que están constantemente en contacto. El de la Escritura, el Nuevo Testamento, los profetas, bueno, todo lo que en la Iglesia se leyó de la Escritura. Hay un lenguaje de la fe. Así como hay ideas centrales, ideas madres, estructurables, hay un lenguaje que lo expresa. Y uno lee los autores del siglo II, III, IV, V, X, los grandes hitos son los grandes santos y los doctores de la Iglesia. El sentido de nombrar un doctor es ese. Es un referente, es una cumbre, No puedo tomar cualquier escrito. Así como el magisterio, no cualquier declaración un periodista es magisterio, como la gente cree. Cualquiera declara, el Vaticano dice esto. Entonces, cuando uno ve el lenguaje de la Escritura, de la Iglesia, uno dice, es lo mismo. Lean un doctor del siglo III, IV, V, IX, ¿no? Pequeños matices, pero los grandes temas, uno dice, siempre son los mismos, ¿no? Pues es una importancia de acudir a estos referentes, ¿no? Coloquio del infierno, dice San Ignacio. Haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor, recordar las almas que están en el infierno, unas porque no creyeron en su venida, otras creyendo no obraron según sus mandamientos. Y él propone hacer esta división, antes de Cristo, durante, todos los que estuvieron ahí de frente con Cristo, ¿no? Y después, con esto darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando con mi vida. Asimismo agradecerle porque hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Y esta frase creo que es tan importante. Agradecerle porque hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. O sea que la meditación de esto, siempre, cualquier tema que se medite, siempre apunta a lo mismo. Medita en el cielo, en la misericordia de Dios, en lo que sea, pero siempre se ordena absolutamente a lo mismo. Y esto no son ficciones para hacerme asustar y todo eso, sino que son realidades vivas, presentes, actuantes. En este instante que empecé a hablar, hay gente en el infierno. La Virgen le recordó a Lucía, porque hay todas unas teorías teológicas, de que el infierno existe pero no hay nadie, o que al final va a haber un jubileo, chao, empezamos de nuevo. Un tiempito y listo, bueno, ya está, ya sufrieron bastante. O que prácticamente es imposible condenarse, bueno, siempre artilugios. La Virgen en la última aparición les dice que apareció con el rostro más triste, que recen mucho, porque son muchos los que se condenan, son la Virgen, son muchos los que se condenan por no haber quien rece por ellos. Haga penitencia. La Virgen, son muchos los que se condenan por no haber quien rece y haga penitencia por ellos. ¿Por qué creen que los chicos, niños, preadolescentes, tienen una maduración espiritual, psicológica, humana, extraordinaria? Es el milagro más grande. Y toda su vida fue rezar y hacer penitencia por las almas. Ellos, las palabras de la Virgen se le grabaron amor, a fuego en el alma. Tanto es así que la Virgen en un momento lo frena a los chicos que no hagan tanta penitencia. Porque hacían de noche, se acostaban a dormir con unas cosas, unas sogas en la cintura, que les lastimaba la cintura, eran niñitos. Bueno, tomaron en serio el mensaje de Fátima. O sea, ellos son la encarnación viva de esto. Bueno, el mensaje de Fátima es molesto para la cultura moderna. Pero no digo la cultura mundana moderna, aún dentro de la Iglesia. Ahí, ¿cómo ha desaparecido la literatura, ¿no?, católica, teológica? No sé si decir clásica, tradicional. Yo digo, hay un solo lenguaje, con pequeños matices, ¿no? Leen los santos, los doctores son muy parecidos. Pero hoy hay toda una literatura light. Lean los libros de Ansel Grun, van a ver, psicología. Hoy toda la espiritualidad se ha transformado en psicología, autoayuda, sanación. Eso no es teología católica, ¿eh? No es espiritualidad cristiana. Seamos, uno pues, que agarre para donde quiera, pero tengamos las ideas claras. Entonces aparecen las mismas palabras. Aparece Jesús, aparece la Virgen, aparece el sacramento, aparece el bautismo, aparece los mismos temas, están, pero están, han perdido el contenido verdadero, el verdadero sentido. La salvación, sí, salvación, salud, es verdad que tiene que ver. Hoy es psicología, es sanarme porque estoy nervioso, porque hoy el tema de la sanación es un tema que absorbe gran parte de la literatura cristiana, ¿eh? Bueno, fíjese los autores que hoy se publicitan. A veces, por un lado, es ese tema, ¿no? Hacer psicología, aunque sea buena, pero alguna es mala, como la de Ansel Grun. Ayer pasé frente a San Pablo, están los libros de Ansel Grun en la puerta. Lo ubican, este benedictino, creo que no sé si es alemán o austríaco, que edita muchísimo. Bueno, para colmo se basa en la peor antropología ni cristiana. Bueno, pero otro simplemente se relee con otro sentido los textos, o se omiten grandes temas, ¿eh? Clásicos de la espiritualidad, pero están tomados del Evangelio. O sea, la Iglesia ya tiene 2000 años, ya tiene un lenguaje, ¿no? demasiados hallazgos no hay ahora, ninguno. Ya está todo dicho, ya culminó con Cristo. Entonces, las distintas espiritualidades de autores, de época, etcétera, son variación de matices dentro del mismo tema. Y si no tomen los grandes autores según los siglos, y uno dice, sí, es lo mismo, son tan parecidos. Pero ahora hay una cosa más bien cualitativamente distinta. Entonces, bueno, lamentablemente hay un vacío. O se omiten grandes temas, o todo se lo lee en clave terrena, se puede decir. Y los temas estos más centrales a veces no aparecen. Bueno, tomen cualquiera de estos, todo lo que lo ayude a lo que es el fin de la primera semana. Y recuerden esa, siempre delante de Cristo, que murió por mí, delante de Cristo que me espera, delante de Cristo que es capaz de vencer y aniquilar los pecados más grandes, las miserias más grandes. La redención es absolutamente suficiente para arrasar con todo el mal, ¿no? Basta siempre y cuenta con eso, con el deseo de mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.